ganado. Que está loquito por mí, me dice al oído, virgencita del arma, si sabrá el mar de sí o mentita, lo he creído. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me dejan plantar, me dicen con salero perdón, que me lo dicho no hay nada. Yo no tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me dejan plantar, me dicen con salero perdón, que de lo dicho no hay nada. Que me dejo llevar de dulce palabrita de amor, y luego que me dejan plantar, me dicen con salero perdón, que me lo dicho no hay nada.